cuentos. Masivos son los puestos, demasiados movimientos. Eres exponente experto. Van tu desaire, te acomodo un asiento, un puesto en la sala de conocimiento. Del sur del mundo, del sur de Santiago, de Chile, sur alto creando hitos, derribando giles. Manito en buena onda, la pulenta no se me esconda. Le traigo el sabor de la fonda, admítelo. Si el jefe se agiló, corta el hilo. Si la loca se agiló, dale el filo. A otra perra dale un guiño, no un niño. Te piño tonto, tantas noches de locura. Tu rima futura, cuidar la procura. Pura to estructura, en cualquier momento te apura. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. ¿Cómo empezar para ordenar la rima loca que en mi mente están? Voy a empezar por expresar los sentimientos que en mi sepa están. Sobre la pista ponerse a rapear, frente al micro le estoy de soltar. Sea pa' bien, sea pa' mal, la blind de crack que comienza a sonar. 2.9 a nadie le teme, esto es hip hop del 29. Zona candente, zona latente, zona de donde yo soy residente. En los carretes siempre buen ambiente, no eche la foca ni auspice pariente. No he recibido porque es de bio, lenguaje precario y mucho pío pío. Así, calmao, relajao, tú me ves. Si no me conoce, me presento SHE. Dimension blind de crack, no simplemente DBC. Junto a mi hermano hace tiempo lo inicié. Siguiendo un rumbo fijo sin pescar a las aves. Sur alto creando hito y la DBC otra vez. Ya. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. Continúo con la historia, con memorias en los tiempos que me hacen recordar alucinaciones. En algún momento me transformo en el antídoto perfecto contra maricones malhechores, basados en sus fechorías y no en mis melodías, que son pura armonía, que me preparan día a día en la vida. Me ponen adelante siempre con correcto es el recto, haciendo lo incorrecto, por supuesto, esta vez dándole color, poniéndole emoción con sabor. ZE de la DBC demuestra el camino indicado. A ver, si lo dejas, me da lo mismo, pero si lo tomas, te muestro el espectáculo al máximo. Llegamos. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. No vuelvas más, no vuelvas a venir jamás. El ambiente proporciona un conjunto bienestar. Como si algún día lograras tu ser capaz de pensar, de calcular y manifestar. Si tu madre ya te dije ya.